Elvis Presley con unos kilos de más. Mohamed Ali y su vuelta al África que no lo vio nacer. Pero sin duda, el mayor regreso de la historia mundial fue, es y será el de Víctor Sueiro, cuando a punto de ver la luz celestial fue encandilado con un tubo fluorescente en un hospital urbano. Este año es tiempo de regreso del programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. Empieza la incomodidad a incomodarse, la incorrección a incorregirse, la algarabía a algarabiarse. En vivo, desde la República de Moreno, llega una nueva temporada de La Copa Derramada. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Cuando se hacen las 7 minutos, pasaron de las 21 horas y mientras el país se está debatiendo por estas PASO que están al borde ya en este fin de semana, la República de Moreno se encuentra con anegamientos varios por las lluvias ocasionadas y en vez de traer buenas noticias vamos a traer malas noticias diciendo que va a llover más el fin de semana, así que esto fue poco. Para el domingo se esperan unas lluvias hiperintensas, así que a prepararse para eso, porque si con estas dos gotitas, que no fueron dos gotitas, ya tuvimos destrozos, ¿qué nos depara cuando tengamos cuatro gotitas y cuando tengamos seis más el acumulado? Luján ya ha decretado la emergencia por el crecimiento del río. ¿Y qué le pasa a Luján, no? Que siempre que hay un poco de tormenta, el río se desborda. ¿Culpa de quién? ¿Responsabilidad de quién? Decímelo vos, que estás del otro lado. 8 minutos pasaron ahora de las 21 horas. Programa número 201 de la Copa Derramada. 22 de esta nueva temporada, la temporada 2015. La que estamos muy orgullosos de transitar y esperando que el 2016, que ya se viene, sea un año un poquito peor para mí, mejor para ustedes, porque a mí mejor no me puede ir. Muy buenas noches, Michelle. Mi nombre es Johnny W. Buenas noches a toda la audiencia de la República de Moreno y Repúblicas Aledañas. Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches, Johnny Walker. Y cuando digo Johnny Walker, me pongo de pie. De ver a una persona inminente en los medios y poder estar a su lado con todo lo que irradia y con lo bien que le dio este año. Pero no quiero detenerme en eso, sino para saludar a esos queridos oyentes que todos los jueves y todos los martes me acompañan, me llenan el corazón, me esperan en la puerta para darme una palmada y decirme, dale, Michelle, seguí así. Así que el agradecimiento para esa gente que realmente me apoya, para esa gente que me manda cartitas y me deja algún muñequito en la puerta de la radio, algún peluche, realmente... Esas son cosas que a los que trabajamos en los medios nos llena el corazón. ¿Peluches? Peluches. Por ejemplo, la otra vez me dejaron una jirafita hermosa. ¿Ah, y sí? Con una dedicatoria. Así que el agradecimiento para todos ellos. Y bueno, un honor realmente estar aquí. Y voy a tratar de que ustedes también sientan el honor de estar ahí. Ahí. Ahí, en la casa. Ahí, en atrás la casa. De la radio. Sí. Hoy tenés un poco carraspeada la voz. Sí. Porque bueno, estos cambios atemporales que está produciendo el sistema... El autosuicidio que estamos provocando nosotros los humanos, me ha jugado una mala pasada, una ventisca. Me ha entrado cuando estaba con la con ropa corta y la ventisca se ha instalado en mi cuerpo y sobre todo en mi garganta. Así que, bueno, una ventisca dañina. Le mando un beso enorme, gigante, un beso de amor, un beso de cariño a mi hija que no está escuchando, pero se lo estoy mandando por la energía, que está con 39 de fiebre. Estuvo toda la tarde con fiebre, y qué feo que es ver a un hijo con fiebre, pero qué lindo a la vez, porque se les dibuja una sonrisa en los ojos extraña, y delirios y conversaciones que no tendría en otros momentos si no tendría esa enfermedad. Sí. Ah, no, yo creo que la fiebre no es enfermedad. La fiebre no es enfermedad. La fiebre es como que avisa que va a haber una enfermedad. En realidad la fiebre es aliada al cuerpo. Por eso dicen que es importante que el cuerpo hable. Y el cuerpo habla cuando uno tiene fiebre. La fiebre es, para mí, es sana para el cuerpo. Porque si no tenés fiebre, ¿qué sabe lo que le está pasando interiormente a ese cuerpo? Me gusta tocar el pericelo del auricular hasta que le ardan los oídos a todos los que están del otro lado. ¿Me podés contestar lo que bueno, le pregunté? Bueno, sí, la fiebre es el aviso del cuerpo, y así como es el aviso del cuerpo, hoy el desborde del agua en la República de Moreno, en Rodríguez, Areco, en Luján, en Merlo, Areco también, es como la fiebre de que algo está mal, ¿no? Claro. Es el síntoma de que algo cuando sube el agua, cuando sube el agua es como la fiebre del ser humano. Sí. ¿Sí vos? Y lo que yo he estado viendo, por lo menos cerca de lo que es mi casa, que he visto que se están desbordando, formando charcos, que no circula el agua en lugares donde estuvieron arreglando hace poquito. Que son del río de Luján. Porque se desborda y no sabés, porque de noche nadie sabe hasta dónde llega. Te lo manda otro, te lo manda otro, te lo traen en botellitas por ahí. Y también esto de la ballena, ¿viste? Hoy un funcionario dijo que la ballena en Puerto Madero había hecho como una suba de, como un oleaje fuerte, y como que nos había inundó Luján. Denunciaron a la ballena, no se puede defender yo ni la ballena. No. Así es fácil acusar a cualquiera. Le doy la bienvenida a nuestro acertijo. Hoy, ¿quién está del otro lado? Sí. Ni más ni menos que Virginia Hanglin. Hola, Virginia. Ah, sí, puede ser. Grande. No se escucha, sí. No se escucha, y ya no es la primera vez que pasa, sí. Virginia, esto. Hola, chicos, sí, perdón. Debe ser que algún otro operador de antemano no apagan los micrófonos. Yo no puedo entender cómo una persona apague los micrófonos. Solamente se le bajan los volúmenes. Está indignada. Pero bueno, en esta primera vez que me invitan a operarlos, trataré que no vuelva a pasar y que no queden así. Hermosa remera que tiene puesta hoy en honor al acertijo. Y ahora vamos a estar hablando qué es lo que más le gustaba del acertijo. Porque la verdad que no deja de ser el referente de la filosofía, por ese signo de pregunta que tiene el acertijo. Y si de filosofía hablamos, si de pensamiento hablamos, y si de indumentaria hablamos, tenemos que hablar con nuestro eje en la Tierra, con nuestro cable Full HD, con nuestro DirecTV de la memoria y de la sabiduría. Con nuestra lucecita para que los aviones vean la roja. ¿Cómo tiene nombre? Lucecita para que vean los aviones, se llama. La lucecita de los aviones, el faro de los aviones. Se va el operador. Muy buenas noches, señor Arrabal Amargo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Primero quería hacer una referencia, que no se olviden que Jonás fue devorado por la ballena. ¿Gutiérrez? ¿Cáncer en un huevo? No, digamos, Jonás no había sido lo suficientemente obediente según el dios de aquel momento, que era bastante más intolerante que este. Jonás, estamos hablando de personaje bíblico y o no sea, del marido sí, de... Pero igual se escuchó un Gutiérrez, sí, ¿eh? Sí, no sí. sé si fue de no, no, la pero operación, pero se lo escuchó. No, para digo porque me están retando a mí. Lo aclaro para todos. Deberían retarse no, entre todos. O sea, de ahí tal vez venga que a la ballena todo le chupa un huevo. Claro. Es posible que este sea el caso de Jonás Gutiérrez. Sí. Así que bueno, la ballena nació con culpa y por eso dejó de comer gente y come porquerías muy chiquititas. Segundo punto, sí. Déjense de defender a la naturaleza y de consentirle que haga todo lo que se le cante el orto. Me es? Tiene harto el cosmos y la naturaleza. ¿Cuál es? Porque cuando pasa algo tremendo, siempre es culpa nuestra. A ver muchacho. Eso es una frase de un separado. No, no, porque siempre es culpa nuestra. Sí. Ah, porque contaminamos mucho en tal lado, porque tiramos la lata de Speed no sé dónde. Pero estamos hablando de nosotros porque hubo tres. Una tormenta no, de sociedad. Que llenó todas las canaletas de chinos en La Plata, como recordarán cuando vino la gran inundación. ¿Llenó canaletas de chinos? Eran chinos. Claro. O sea, toda la parte de los desagües se tapó con chinos. Porque viste que el chino es muy de ojota y la ojota no te frena en el agua cuando viene ese corriente. Ese día, yo te explico lo que pasó ese día. Los agarró cambiando de firma de todos los supermercados chinos. Viste que cada 3-4 meses. ¿Y la marca de que pagan cuál es? Por eso. Bueno, ¿esa es? Los agarró el agua. No es culpa nuestra, sino de que la naturaleza es frágil. Claro. ¿Y los evidentemente, chinos? No soporta. No, porque sí. Aparentemente la culpa es nuestra. No hubo un diluvio universal. Claro. Sí. Cometas que ingresaron y destrozaron y terminaron con toda una generación de dinosaurios. Sí. O sea. No. ¿Eso de quién fue culpa eso? No, eso de no los sabemos dinosaurios. Todavía. Las siete pestes, ¿cómo era la que llovía en ranas? ¿Cuál era? Las siete pestes de Egipto. O sea, fiebre de Hitchcock, negra. La de los que lo corren los cuervos. Digamos, desde antes del hombre, desde mucho antes del hombre, sí. La misma tierra demuestra que siempre eso es lo que se le cantó el orto. Y la es frágil. Tierra. Y es frágil. Y es frágil. No, el cosmos, no. Supuesto orden. Sí. La cosa armónica, donde sí. Todo, viste, que la gente come mucha verdura, sí. Junta los dedos y se comunica con sí. El cosmos. Muchacho, cualquier momento te caga el cosmos. Claro. Es caprichoso. No hay que confiar en el cosmos. Es como rezarle a un dios. Hoy Dios dice esto y mañana sí. Si quiere te dice lo otro. Claro. Y nadie lo puede contradecir. Buenas noches a la ya gente está, de la Copa Derramada. Que se vaya. Confiar en el cosmos sería como creerle a Maradona. Para mí es mucho más confiable Diego. Es mucho más confiable, Diego. Pero sin embargo confió mucho más Pelé. Porque firmó un contrato y jugó. Pelé es más parecido al cosmos. No, jugó en el cosmos. Sí, pero te digo que es mucho más parecido. Confió mucho más Pelé. Es mucho más parecido a la naturaleza. Pelé te hace un verso, pero después hace otra. Saludo grande a todos los que tuvieron problemas. Soy maradoniano. Un abrazo le vamos a dar como da Juan Car. Te abrazo, como hace Juan Car. Me encanta lo de Juan Car, Que te abrace. Sí. Les damos un abrazo a todos los que tuvieron algún problema con el agua. Cuanto más grave, más fuerte el abrazo, sí. Siéntanlo así. Si apenas tuviste que tuviste un charquito en la puerta de tu casa, sí. Te damos una palmadita en el hombro, nada más. Perdóname, no sé. Más fuerte el abrazo y más fuerte hagan las vigas la próxima vez. Las vigas. Acá a Virginia sí. El techo le ha cedido. Sí, en una grieta. ¿Sí? Y estuvimos hablando antes de que son más peligrosas las losas. La famosa grieta. Y son más caprichosas las losas que las chapas. Las chapas tienen una conducción. ¿La chapa está o no está? Y se sabe a dónde va a caer la gota. No. Se deschaba. La chapa se deschaba. Sí, uno ve el agujerito es ya. Transparente. La losa tenés un agujerito más en la arriba de la pieza y te entra agua en el garage. Y vos decís, pero hay 30 metros. Sí. Y no sabés por dónde va el agua. Misterio de la losa. Misterio de la losa. Viene un tipo. La losa es más caprichosa que el cosmos todavía. No, engaña es la losa. Como el mismo cosmos. Es engañadora. Pero ¿sabés que se terminó de la losa las terrazas? Y las terrazas también se rompía mucho porque era de poner pileta, de jugar, era como un patio. Y el tema de la vibración es cierto eso. Mira que no era una boludez que ponías una pileta de 100.000 litros y no se te venía abajo el piso. Y la gorda que te corría el tendedero. ¿Se escuchaba o no? ¿Se escuchaba o no? La base de cemento. Pero me parece que sí, que eso es base. Para mí no zafamos más. Estamos en problemas porque hoy fue de verdad que la primera lluvia anunciada de estas 3 o 4 lluvias que tenemos no fue un año muy lluvioso. Sí. Pero cuando llovió, vamos llovió a decirlo. Pero en las últimas semanas hemos tenido cada vez un poquito más fuerte, hasta que ayer, bueno, cayó agua. Hoy a la madrugada a lo pavote, como sí. Para así decirlo, para que se entienda, ¿no? ¿Sabes que tengo miedo, Johnny? Lo que se espera es que el domingo. ¿Por qué me haces fuck you mientras te sostenés la nariz? Estoy emocionado. Estoy con un problema nasal muy grave. Se le nota moretoneada la nariz. Quebradura de tabique. No, tengo un extraño forúnculo adentro de la nariz. Sí. Es una infección que es de mucho cuidado. Impresionante. Y le duele. Me duele mucho. Está bien. ¿Y por qué no se apoya del otro lado? Y estoy con antibióticos. No, porque a veces así con la mano fría que acabo de tocar la gaseosa. Sí. Debe haber más de 15 o 18 jubilados que en este momento debe estar chicos, pensando para se qué entrecorta vivo. Internet, nos dice Vero. No sé si el operador puede hacer algo desde allá. Virgi. Acá la señal está saliendo bien. Lo más probable es que tenga que hacer algo con acá su también, computadora. Sí, muchas cambiarla. Veces pasa eso, que con las computadoras son engañosas. A mí me ha pasado en Santa Fe tratando de escuchar la radio por internet y tuve que recurrir a la computadora más chica que había en el lugar. Que es muy localista Santa Fe. ¿Se escuchaba bien? Ahora Vero mudada a Villa Gobernador Gálvez. Más cerca. Así que nos está mandando saludos y ya está escuchando, pero entrecortada, así que vamos a hacer un poquito de radio para que ella pueda entender lo que estamos hablando. ¿Sí? Entrecortado, 1, 2, 3. Gente de Beach Golf. Puede. Cosmos. Como una cinta rusa, ¿viste? Cuando estaba Misión Imposible que ponía un cassé, era así el ruso. Era así, muy ruso. El otro día, el ruso para mí es entrecortado. Estudié el idioma. El ruso tiene problemas con los agudos. Con el escape. Entonces, claro. Entonces, cuando va a los agudos, se corta. Igual el ruso dicen que frío, es mentira, ¿eh? No, el ruso es caliente. No, es mentira. Al contrario. Es una brasa. Si vos vivís en un ámbito donde es realmente todo muy frío, vos tenés que ser el ruso más fuerte es una brasa. Con el bien. Calor. Nada, quedan horas para la veda electoral. ¿Cuándo se decreta la veda electoral? Mañana a las 8 de la mañana. Mañana a las 8 de la mañana. Quedan horas, así que nosotros vamos a ir entrando y saliendo de la veda cuando nos plazca, porque todavía tenemos plazo. No, hoy. Hoy vamos a ir entrando y saliendo de la veda. O sea, tener huevos es mañana, ¿no? Yo lo que quiero ofrecer hoy mi servicio. Y te pido que me bajes un poquitito la cortina porque estoy ofreciendo a todos los partidos políticos que estén escuchando. ¿Qué estás vendiendo? Me estoy vendiendo como fiscal. Bien. ¿Sabes que tiene sí? Buena presencia. ¿Sabes que sí? Luca 8. Sí. Pero de izquierda vos tenés que ser fiscal chicos. Johnny, llévate un mate y sos fiscal de izquierda. Mirá, estoy en Luca 8, te garantizo que vos siempre van a estar tus boletas. Todas tus boletas. ¿Cómo ponés el monto de tu sueldo? ¿No paga el Estado? ¿Y por dónde? No, yo se lo estoy ofreciendo al partido político. O sea, viejo. Yo al Estado lo rechacé. Es muy bajo lo que te pagan. Tardan en pagar, aparte. Sí, tardan. Los 90 días. Escuchame, y por 2 lucas y media te anulo la urna en ese si es que te va mal. ¿Y cuántas urnas metes? Si vos pensás que te va a ir mal, porque la tengo que anular antes de que antes del recuento tengo. ¿Y no le vendés información de que está equivocado, que no le está yendo mal? Ponele. ¿Es democrático esto? ¿Es lo que es legal lo que estoy ofreciendo? No importa si es legal, no importa lo ético. Es un servicio. Hasta este punto no hay ningún, yo no veo ninguna ilegalidad. Desde el momento que vos ves salir dos tipos de traje en un parto y se levantan y son Macri y Scioli y el que los parió es Menem, ya está. Decir cualquier cosa acá. O sea, eso salió en la televisión, ¿me entendés? Salió en la televisión y lo pagaron como propaganda. Sí, ya está. De ya cartón está. Las caras, bueno, muchachos. ¡Qué barato! Es Luca 8. Después decía que Capusotto hace humor con eso, mientras en política. Luca 8. Sí, y por un 30% más te llevas una anulación de urna. ¿Más de Luca 8? Ahora, por ejemplo, un 30% más. Quedándote hasta el recuento final. 2340. Sí. Hasta. Quedándote hasta el recuento final. Quedándote hasta el recuento final. Me mata. Sí. Y haciendo alguna especie de bardo si le fue mal, como que hubo fraude y eso. ¿En cuánto andás? No me puedo quedar en todas las mesas que me contraten al final, porque necesito para que me ande el negocio, necesito agarrar por lo menos 3 mesas. Esto es como la cumbia. No, necesito obvio. Meter varios shows. O sea, pero vos estás. Pero es peligroso, vos, digamos, con los pero vos lo estás haciendo. Es por el partido político, lo estás haciendo por mesa los honorarios. No, por partido político. Pero me voy a diferentes mesas. ¿Quiere sacar la cuenta de cuánto gana? No compite la mesa. ¿Por qué me quiere sacar la cuenta? Es un trabajo, loco. No, porque por ahí. Escúcheme, ¿cuánto vale si tiene que agregar? Te pueden denunciar por monotributista y te pasás y vas a tener quilombo. ¿Vos me lo decís? Yo te digo que esto lo manejes. ¿Cuánto vale, Johnny, agregar, por ejemplo, a una vieja que haga quilombo en la fila? tiene, ¿cuánto es la tarifa de una vieja y el tiempo para que haga quilombo en la fila, que por ahí tire consignas para que la gente se empiece a calentar? A mí me sale 130 pesos más, pero yo te lo paso. ¿Tu costo? Yo te lo paso, Hugo, le agrego un 30% al costo. ¿Sacaste bien? Para porque... tener ganas, pues, sí, porque sí, yo consigo. Sí. Pero tengo... sacaste bien la cuenta porque antes te dije el 30 y no estabas conforme. No estaba conforme. Para mí 40. Pues, un 40. ¿Y 200 pesos la cobras? 220. ¿Cuántas horas? No, un rato, son 15 minutos. Ah, ¿hace quilombo y se va? Ella me tiene que ir a hacer quilombo a todas las otras mesas también. Ah, o sea, yo no tengo un grupo de ¿no gente. ¿No la reconocen? No, esto es un laburo artesanal, macho. Claro. No es que somos 200 que vamos a hacer. No, claro. Esto es un laburo artesanal. Yo pensé artesanal. Que era una máquina. Es una pyme, es menos que una pyme. Es el primer año, es una prueba también. Menos que una pyme. Poca inversión, entonces, porque la gente es conocida la que mandan. Pero es un laburo artesanal, es lo mismo que vos vayas a comprar una pizza, una cadena, a que se hace todo así, claro. Al que te la amasa. Claro, adelante. Sí, adelante. Bueno, yo te la amaso adelante. Sí, como el que va a comprar un chanchito no y es quiere un... que lo mate, que lo verlo cuando lo matan. El quilombo que te va a hacer la vieja no tiene que ver con algo global, tiene que ver con algo particular de ese lugar. Claro. Exacto. Porque nosotros nos fijamos, hacemos un diagnóstico de la situación. Esto es como ver la carne de la empanada cuando el tipo te la corta a cuchillo. Exactamente, exactamente. Y también lo que podrías eso hacer... Eso vale, eso tiene un valor. Eso es volver a la política que olvidamos. Sí. Un modelo de militancia que no podemos olvidar. De compromiso aparte. Sí. Compromiso. Qué increíble, claro, uno piensa cosas que ya no están y se le ocurre un negocio. A mí un día me ofrecieron, me dicen, mira, hay 15 lucas para armar un operativo policial en una cancha del ascenso. Y yo digo, viste, me mando. No sabes lo que me costó juntar policía, disfrazarlo aparte. Claro, porque no era novia. Uno era policía que dijo y nunca supimos si era cierto. Es más barato conseguir un policía que disfrazar otro tipo de policía. Pero te expone el policía. Te expone el policía, porque enseguida te viene a hacer la cola para cobrar. Sí, sí, al toque. Y claro. En cuanto tardá empiezan a boquear que no son policía. Al toque. Bueno, sí. No, los cabezas de tortuga, 3 tenía. 3. 11 le llevé. Y dijo, el partido así no se puede jugar. ¿Por qué? Falta el doctor. Ah, chao, todo. Cobramos la papota. No jugamos, entonces. Nos enfariñamos. Hoy, antes que termine el programa, vamos a estar diciendo a quién votamos. Vamos a tratar de ver todas las boletas que hay. ¿Vos dijiste? Sí. Pero también tenemos nuestra propia elección que. Hay una semi. Si uno la traspola a lo que pueden llegar a ser las PASO, en invierno, ¿no? Va a haber una tendencia marcada, ¿sí? Totalmente. Hoy tenemos una gran semifinal arrabal que está en la gatera esperando para debatir. Con el miedo recurrente que eso conlleva, la responsabilidad que tenemos como medio de comunicación de poner a estos dos adversarios a enfrentarse, estos dos ejemplos, cada uno en lo suyo. Sí. Sí. Por un lado, el ejemplo del mal, el eje del mal, aquel que fue llamado como el mal, ¿sí? Y que a partir de él, todos los que hicieron peores cosas no llegaban a ser tan innombrables como él. Pero nosotros lo nombramos, es el señor Adolfo Hitler. Me gusta cuando lo decís en alemán. Porque, sí. Y por el otro lado... Lo dijiste en alemán, decilo. Adolfo Hitler. No, Adolfo en alemán no. Es que no es alemán él. No, él es austríaco. Pero le decían, en Alemania yo decían no sé por qué Adolf. Insistís. Adolf. No, parece Adolf Hitler. Adolf. Bueno, yo no tengo ese cariño que vos tenés por él. No es cariño, pero me parece. La voz tipo... ya te está saltando el voto. Es muy respetuoso. Sí. Escúchame. Y aparte me extraña que me lo diga un tipo con ese bigotito. Claro. Eso es el bigotito. Eso es lo raro. Va. Y por el otro lado, el eje del amor. Y el jopito ese. Sí. El señor de la tolerancia. Sí. El que dio todo por nosotros. El que puso la otra mejilla. Sí. Y un hígado, ¿no? Y estuvo con María Magdalena. Oh, en Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar. Que das tu cuerpo y sangre justamente al alma fiel en celestial manjar. ¡Vamos todos! Al alma fiel en celestial manjar. ¡Vamos, Jesús! Vamos, Jesús. Quiero una canción para Adolf. Sí. Porque si no, esto es injusto. Esto es. Sí, está pensando. No, si canta una canción. Bueno, por un lado Adolf. Se enfrenta. Porque hubo poco jabón. amarilla, amarilla, amarilla, señor, amarilla. Como pierna de ayuna era, ¿no? Amarilla. 30 minutos pasaron de las 21 horas, tenemos el campeonato mundial de personajes influyentes, pueden comenzar a votar, esperemos que la internet no se entrecorte y que si es que se está escuchando mejor nos lo avisen y si otro no tiene problemas y escucha bárbaro, que lo diga también. Y si hay alguien que está con problemas de goteras o de calles abnegadas, sí, o que tuvo que dejar su hogar, sí, también... Sí. Piensa en nosotros, sí, como una mano amiga. Y agrega lo que se le rebalsa al pozo. Porque a mí. Cuando sube la napa... A mí. Cuando sube la napa, sube la mierda. O sea, la situación te la representa en el pasto o en el patio. No me gusta. Caca. No me gusta, porque Facebook no te da opción. Dice, chamigo, sale cortado. No me gusta. Pongo. Claro. Exactamente, creo que la relación de la casa está con también con el tema de cuando te sube el pozo. Música. Está rara la casa. Música, maestro. Vacía el pozo. Cambien de computadora, no sabemos qué está pasando. Acá tampoco hay excelente señal porque nos tapó el agua. Sí, entre poco. También. Ahí está, mira. Creo que es el dique. Bienvenidos a este jueves 6 de agosto. Bienvenidos a la Copa de Ramada. Otro oyente manda que se entrecortaba, pero ahora se escucha bien. Cambien las computadoras. El homenaje a Cacho Castaña desde nuestra emisora y cantando, tenemos este audio cuando vino a nuestros estudios. O también cuando estuvimos en vivo en el 2004, cuando vino a colaborar tan gentilmente y sin ningún motivo a la radio. Gracias por la atención. Sigan con la copa derramada. Buenas noches. El día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga. ¿Vos cantás? De un karma, cantar, siempre cantar. Se nota que era otro. Y esto... Che, ¿qué tenemos para karaoke hoy? Empiecen a proponer, porque hoy tenemos que cerrar con algo que motive a la sociedad a vivir la fiesta. Dice que no, dice que no. La fiesta electoral que vamos a tener. La fiesta de la democracia que tenemos. Que es, o sea, si tenés ganas de hacer cagada, sí, hacelas ahora, porque tenés una, claro, elección por delante. Totalmente. Te permiten todo. En toda, ¿no? Vale todo para mí ahora. Para mí ahora se puede salir a hacer cualquier cosa que te la perdonan. Porque todo está complotado por el tema de las elecciones. Entonces nadie, por ejemplo, va preso hoy. Nadie. Agarra un policía y sabe que lo tiene que soltar. Porque lo llaman desde la gobernación y le dicen: hey, ¿cómo vas a tener un tipo preso? Suéltelo. Ese hombre tiene que ir a votar el domingo. Esa es la conciencia que hay de la votación. Que todos podamos participar. ¿Por qué van a las cárceles a que voten los presos? ¿Por qué vienen extranjeros a votar a la Argentina? Es un tour, eso. Gente que viene de todo el mundo, el señor. Ven la cancha de Boca, un DNI y lo votas. No, y el zoológico de Luján. No, el otro, como el de Atacama, ¿cómo se llama? El de Zona Norte. Temayquén. Temayquén. Temayquén. No, pero más, van más brasileros acá al a Luján que... Sí, y después DNI. Le gusta se mucho. Van con el DNI, en el aeropuerto le dan un DNI. Con otro nombre, le cambian el nombre y todo. Y el brasileño le gusta, porque este brasileño no es para hinchar las pelotas. Es un tipo que viene acá y la pasa bien, es amable, más amable que nosotros que los recibimos. Se lleva todo. Se lleva hasta todo. Un DNI. Se lleva nuevo. Se lleva gente. Sí, yo no puedo. O sea que hay muchos brasileños que vienen acá a festejar cumpleaños, nos tienen como un salón de fiesta a nosotros. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vos decís? Sí, sí, están como dice que para ellos es lo mismo que ir a la costa de ellos, ponele. Me lo dijo uno de Río de Janeiro. Che, bueno, aparentemente se escucha mejor. Juan nos hace el honor, Juan Sebas. Que hacía mucho que no escribía, sí, escribió salteado, sí, digamos. Y porque antes escuchaba entrecortado. No, por eso un problemita, algún sí, tumor. Y dijo que se escuchaba entrecortado, pero ahora se escucha bien. Y ya se hace cargo de la primer votación. Perfecto. Del día de hoy. Perfecto. Dice, no votaría por ninguno. Ya. Recordemos que estamos con el Campeonato Mundial de Personajes Influyentes. No, sí, estamos hablando cuál es el que más te gusta. Eso es lo que te está queriendo decir. Yo la verdad... No soy nazi ni en pedo, soy cristiano. Pero sigue, ¿eh? Pero no es el... No, pero perfecto, pero... Me parece muy bien que se puedan expresar. Ahora entiendo por qué dejó de escribir. En absoluta libertad. Me parece bien que este muchacho... Bueno, se ha vuelto a animar. Seguramente no ha pasado un buen momento. Su ausencia algo así... ¿Lo conoce? No, algo ha significado. Pero... A servicio. Es como correrse, ¿no? Yo me corro de la responsabilidad de quién decido para mí es el más importante. O sea, ustedes... ¿Cómo se va a comportar Juan Sebas es un el domingo? Irresponsable. Dígame cómo se va a comportar el domingo. Juan, es muy fácil. ¿A qué hora va a ir? Y va a ir diciendo que no tiene sentido porque... ¿Pero a qué hora? ¿A la qué hora? Democracia es una gran mentira. Porque siempre hay un capitalismo que es el que nos domina y nos maneja siempre. Yo, para se mí vota no, quien no se van vote a votar lo más mismo. Para mí. La izquierda... La izquierda es todos, acá esto son no todo, nos hace bien. Todos zurdos de bar. Perdóneme, pero nosotros tenemos que hacer que la gente participe, ¿no? De que nos llame más. O sea, para mí, si cada mensaje que mandan y cada votación, vamos a hacer toda esta situación psicológica del que mandó. Para mí no van a mandar. Para mí se van a asustar. No, para pero mí... yo valoro mucho, sí, el trabajo que está haciendo. Sí, sí. Es un desafío. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo? No, para este muchacho. Para este muchacho. ¿Por qué haces esa pregunta? No, para este muchacho. Poder participar. Correrse porque se pone muy mal. Porque él quisiera decir otras cosas, hacer un planteo político bien de izquierda. Pero no da. Entiende de alguna manera el mensaje y se esfuerza, corriéndose de la responsabilidad de que alguien lo identifique con algo, sí, para votar. Me encanta que lo pueda hacer. Este muchacho no ha estado bien y esto es un trabajo de él con él. Es una mejora. Sí. Él está bien ahora. Yo lo veo divino. Está mejor, no está bien. Mirá está la mejor. Foto. Está mejor. Yo no sé si vamos no a tener... No llego a ver esa foto. Es muy chiquita, como me aparece a mí. Bueno, no votaría por ninguno, dice Juan. ¿Y a quién vota? Pero ya que estoy, ahí está. Voto, dice. Todo y se ríe. Dijiste, todo lo que dijiste es al pedo. Y lo cagan, porque fue todo previo. Claro, a al final estaba bien el chabón. Y dice, voto por Hitler porque es responsable de menos muertes que Jesús. Es polémico eso. Se entrecortaba, pero ahora se escucha bien, eso ya lo leímos. Y el primer voto va para Hitler. Pero no lo debatimos el voto, ¿no? Muchachos, no estamos tratando de hacer proselitismo con el nazismo, ni con la paz interior de otro lado, ni con el catolicismo. Estamos hablando de la influencia que tuvo en el mundo cada uno de estos personajes. Quizás Hitler, ya te digo, es un ganador más importante porque en menos tiempo estamos en una semifinal. Sí. En menos tiempo de campaña, él tuvo... ¿Cuánto tiene? Nada. ¿50 años? ¿60 de campaña? ¿Y Jesús cuánto hace que está? 200. Sí. Y aparte te voy a decir una cosa. Perdóname, pero... No, ¿qué 200? ¿2000? Antes de Cristo está. Sí. Campaña, él la hizo a lo sumo 27 años. ¿Hitler? No. Jesús. ¿Y sí? Porque... Bueno, pero después le laburaron mucho. Sí, tenía un marketing. Y caminabas por la 9 de julio de Nazaret y había un cartel de Jesús en la punta como el de Coca-Cola. 9 de julio de Nazaret. Sí. Yo te digo una cosa. Para mí Jesús es como Perón. Va a ser siempre. Sí. Pero te voy a decir una cosa también. Y esto no es porque dé mi voto, pero Hitler era mucho más franco que Jesús. Porque Hitler... No, ese fue Franco. Claro, estuvo en España. Hitler... Pará porque me voy a perder. Que mató a mucho también. Mató a mucho. Que Franco fue mucho más Hitler que Jesús. Claro, toda la vida. Escuchá, Hitler mató muchos, pero el que moría sabía que Hitler lo iba a matar, iba y lo mataba. No Hitler, otro iba. Entonces Hitler era Franco, te decía, voy y te mato. Hitler iba y te mata. Y Jesús nos dejó el legado de la amenaza. No hagas eso porque Dios te va a te amenazaba como que te iba a matar. Jesús. Sí. Porque no te decía, no hagas eso porque Dios te mata. ¡Pah! No, Hitler decía, te mata. Te acá mata. Yo voy a disentir porque para mí Jesús hace de amenaza, lo amenaza. Que después todos los policiales se nutrieron en todas las grandes novelas. Sí, las sandalias. Tanto las negras como las películas también, que es el policía bueno y el policía malo. Claro. Y Dios era el policía malo y Jesús hacía de policía bueno. Sí. Por más que pensaba lo mismo que Dios. Sí. Pensaba lo mismo. Encerrados, decía, encerrados pensaban lo mismo. Te hago de policía bueno. Sí. Yo te voy a hacer de policía bueno. ¿Qué, vos hablé de castigo? Sí. Yo te hablo de amor. Sí. Pará. Y el, ¿qué? ¿Vos hablás de represalia? Sí. Yo te hablo de... Sí. Yo te la dibujo. El futuro. Yo te la dibujo. Yo te hago tu Durán Barba. ¿Y sabés qué le decía a Dios? Vos sos un fenómeno, Jesús, haciendo esto. Porque, viste, el que sabe que el otro tiene un don para utilizar a la gente... Lo pondera, le dice que es un crá, todo para que el chabón se sienta cada vez más confiado y cada vez haga peores cosas. Personalmente, voy a decir algo. Sí. Personalmente. No confundamos. Sí, no. Está esta rayita por él. Los resultados de el catolicismo como estructura religiosa a la imagen de Jesucristo. Muy bien. Son dos cosas, son dos canales distintos. Maradona y la que FIFA. En un momento se reúnen, pero no por decisión de Jesucristo. No soy cristiano, ni mucho menos ni creyente. Pero estamos con ese odio tan particular por la Iglesia Católica, por las aberraciones de la Iglesia Católica a través de la historia. Yo no. Pero es una responsabilidad básicamente de San Pablo, de Don Pablito. Brasil. Así que habría que... profundizar un poco más y no es tan jodido el mensaje de Jesús. Lo que pasa es que la interpretación que se da es jodida. Este estado de parábola, este estado de la posibilidad de elegir incluso. Que vos puedas ser responsable. Obviamente que hay un Dios que manda y es una estructura social muy básica en las cuales hay un montón de gente a la que para vos llegar tenés que ubicarte dentro de ese contexto. Pero yo pienso que era un discurso mucho más abierto de lo que terminó siendo el catolicismo. Me convenció, yo este domingo voy a ir a misa. A ver, como si fuera... Tengo proselitismo acá, tengo proselitismo. ¿Sí? Mirá, voto por Jesús, manda José, desde Villa Gobernador Gálvez, ahí vecino, de Rosario nomás. Voto por Jesús, transforma el agua en vino, en tu cara, Hitler, manda. Y así, se puso así, porque dice, transforma el agua en vino, loco. y caminó en el agua y era re piola, dice, ese como Jesucito de la Ferrer. Voto con compromiso. Sí, eso es un voto con compromiso y me parece que nos compromete a todos, porque bien. ¿Qué hizo Hitler con el vino? Qué increíble, ¿no? Que nos... lo incautaba sí. Y se lo tomaba para él, para sus alemancitos. Sí. Y los alemancitos de Martino son ricos, sí. Pero no se comparten. Muy seco aparte, muy seco. Y necesitas vino o agua. Igualmente yo no me encolumnaría. En el Rin hay un buen vino, es un poco fuerte, pero... ¿En dónde? En las costas del Rin hay una parte donde hay producción vitivinícola. Mira, yo no me encolumnaría en este medio que ustedes han encolumnado de estar detrás de Jesús, porque me parece que en realidad lo que estamos haciendo es un voto tendencioso, un voto, estamos sabiendo el poder que tenemos nosotros como periodista, estamos haciendo... ¿Qué te reí, boludo? Qué pelotudo. Estoy hablando en serio, yo te iba a hacer una pregunta en serio. Dale, dale. No olvides, dale. ¿Qué vas a hacer el domingo entonces con la misa? Voy a ir a la misa, a ver. A ver, ¿cómo es? ¿Y cómo te cautivaría la misa? Como si fuera a ver un Racing Independiente. ¿Cómo te cautivaría y diría, la verdad que todos los domingos voy a ir a la misa? La alegría de los chicos. Si voy, por ejemplo, y hay muchos chicos corriendo, ¿viste?, jugando adentro de la misa, digo, este lugar tiene buen clima. Porque es jodido ser chico y que te lleven a misa y que te quedes adentro de la misa. Sí, pero... Te tiene que gustar, hay algo que te debe llevar a quedarte. Sí. Por ahí te gusta, ¿me entendés?, cómo es el lugar, porque tiene así cosas media de castillos para cuando uno es chico. Cuando va a una iglesia... Cuando estaban esos vitró, ¿cómo se llamaba? Vitrales. ¿Los vidrios? Sí. Bueno, yo me alucinaba como que vitró, eran... vitrales. Como sí, que eran como diapositiva. Era el sol entraba y era una diapositiva muy para bien, mí. Qué lindo. Sí. Qué lindo lo que está diciendo, sí, ¿no? Sí, sí, en ese momento yo me entregué. Bueno, y ahí porque hablamos, entonces vitró. Hablamos de la influencia. En un ratito vamos a seguir hablando de la influencia que tuvo cada uno en el mundo de hoy. Yo trato de decir, hoy, en nuestro mundo... ¿Es más Jesús o es más Hitler? Y yo que ando en Capital te digo que... Como mundo, ¿no? Como mundo. ¿Estamos más predicando la palabra de Jesús o predicando y para mí las acciones hitlerianas? ¿Cómo, ¿cómo somos como mundos, ¿no? Más allá de que hay excepciones, que podemos encontrar gente copada... ¿Mundo hablamos del mundo del mundo o del mundo nuestro cercano, nuestro mundo? El mundo, papá, es lo que vos te imagines como mundo, no hay fronteras en el mundo. Yo no creo que, salvo excepciones muy puntuales, haya quienes prediquen la palabra del uno o del otro. Ah, pensé el uno a uno. El tema es cómo hay como un lenguaje social interior que se va adquiriendo, que se va poniendo como condición de vida, hacia un lado o hacia el otro, que a veces insólitamente se juntan, ¿no? Parecen caminos tan distintos, y en algún punto en determinados sectores se reúnen casi mágicamente esa actitud de la discriminación. Colean, se claro, tocan. Y en un momento colean. Como de pronto pueden colisionar para destrozarse. Colisionan. Se juntan y para, a ver, adosarse, digamos, y caminar juntos. Perfecto. Pero son como roces. Yo que no uno creo tiene, ¿no?, que haya un... No, me permito disentir contigo. Ah, pensé que iba... Jonaldo. Sí. No. Porque cuando dice Jonaldo está caliente, ¿eh? No, porque él me está planteando el tema. ¿A él? Él está aquí. Él está aquí planteando el tema. Él está aquí. Planteando el tema de si qué discurso tenemos, qué cosa de aquella predicamos o no, sí. El mundo es un mundo vasto, inacabable, sin infinito fronteras. Y sin fronteras. Y yo no creo que haga falta un discurso explícito. Hay un discurso en la conducta que también es parte de la herencia cultural. En los gestos. Pero el gesto ético, el miedo. Las formas. Las culpas. ¿Cómo poner las manos? Los odios. ¿Cómo poner las manos? No, ¿cómo pensás vos? En este momento estoy hablando muy en serio, chicos. Si ustedes quieren, hagan de esto material. No, ustedes no digas ustedes. Señálalo a él, porque antes me dijiste lo que vos estás planteando y lo que él te está interrumpiendo y te estaba analizando. No, porque yo sé que él... ¿Pero qué querés que hable con este al final? Él, yo te explico lo que pasa con él. Porque él, estas detonaciones que parecen humorísticas, En realidad, son expresiones de angustia. Lo pone incómodo. Sí, son expresiones de angustia. Está re psicólogo. Y tiene los ojos llorosos. Sí, estoy un poco emocionado. Puede ser conjuntivitis o puede ser emoción. Y dijo que el domingo si va a ir a misa. Si es conjuntivitis, hijo de puta, no toques nada porque no vas a contagiar a todos. Bueno, hasta aquí. La palabra del señor Arrabal. 10 minutos faltan apenas para las 22 horas y tenemos más votaciones y espero que haya muchísimas más porque hoy la realidad es que nos supera estos dos contrincantes. Si hablamos por un lado del ejemplo bueno que nos quisieron dar en algún momento, ahí está en esta votación. Y si hablamos por otro lado de Jesús... A mí me dicen, a él no le dicen claro, nada. No, a él no le dicen nada. Es una tarjeta a él no le dicen nada. Bueno, es una expulsión perdón. De la patria. Sí, sí, sí. Porque es más largo lo que dicen y no le dicen son nada. 3 meses de prisión. Sí, sí, sí. Buenas, primero. Sí, porque soy más explícito, pero a él no le dicen campeonato nada. Campeonato largo de suspensión. Era un chiste, che. Era un chiste. No se le banca nunca. Orión es una nurse alrededor. Sí. Sí. Gauchus, Gauchus nos escribe y primero nos decía el feliz cumple bicentenario. Sí. Lo cumpliste vos también, lo festejamos el martes. Tuvimos gente a rolete dando vuelta en el estudio. A rolete. Pero bueno, no hicimos nada porque vos no estabas. Sí. Estábamos pensando en hacerlo en el 214. Sí. Pero también nos caería a par y vos no estarías. Entonces claro. Estamos pensando o en faltar un día o en hacerlo en el 213. O venir a hacerlo en el programa que esté. No, en el 213 porque va a caer par y va a estar. Impar. Ahora vamos a calcular. No, bueno. ¿Qué tiene que ser jueves? Tiene que caer jueves. Nosotros los jueves. Pares estamos en los martes, los nones en los jueves. Mirá vos. ¿Qué cosa que te fijas? Yo esa cosa no lo di ni vos. ¿Vos contás los fósforos cuando dice que son 144? De los obvio. Clones. ¿Pero en la caja? Obvio. Y me fijo si andan todos. Buenas. Primero, feliz cumple, dice Gauchus. Después voto a Jesús. Dice, no me gusta tanto que voten y después justifiquen. Justifiquen y después voten. Así nos vamos a pensando quién es. Yo defiendo como voto dice, de oyente a Gauchus. Me parece que es una de las personas más centradas. No me importa si es más o menos centrada. Más centrada a la izquierda. Sé dónde ella va y descarnadamente opina. ¿Lo apretaron de la oficina de arriba usted? No. ¿Quiere que hable como Gauchus? Que lo lea el mensaje. Sí, como por Gauchus. Favor. Se va a armar quilombo para mí. Este te espanta a los oyentes con la voz. ¿Qué ¿Cómo pasa hablaba, con Ale? Que Ale, no escribe. Ale, te estamos esperando. Vale. ¿Qué pasa con? Ay, claro. Hay varios que le voy a tomar la lista a Vero, a varios. Vero llama. Y va a ser Vero una llama. Nena. Vero está, va a ser Vero una está. Nena. A varios que les voy a tomar lista y a varios que están ahí que no sabemos que están ahí, les vamos a tomar lista para decir un día, digan, un día yo estoy ahí. No estoy siempre, claro. Pero a veces los escucho. Exacto. A veces. A veces. A veces. Un ratito, porque después son pesados. Sí, o ponele me aburre. Porque te dicen esas cosas también. O me aburren, ponele. Bueno. No lo entendí mucho, me dijo, lo tenía uno. Gauchu nos dice. Escuché vota cumple, a Jesús. El pobre tipo nació con superpoderes que un par de piolas se encargaron de convertir en religión. Claro. Una pena. Claro. Predicaba la paz. Y sanaba con las manos. Sí. No lo entendieron cuando sacó a latigazos a los poderosos de la iglesia. Y yo te voy a decir... ¿Sí, el mensaje? No. Ah, él. Muy bien, Gauchus. El voto a Jesús ya está anotado. Claro, pero bueno, todos los médicos sanan con las manos también. Sí, pero lo que le faltaba a Jesús era marketing de ropa para ser superhéroe. No daba de superhéroe. Pero eso que tiene mucha razón. Bueno, había poco diseñador en la época también. Pero por ahí había hoja grande, había cala en esa época. No, la mucho cala. Harapo. ¿Por qué? Mucho harapo. Viste que la gente antes usaba harapo y era como que estaba vestido. Y ahora el harapo para nosotros es un señal de... Lichera soy, lo que tengo no ven, no lo doy. Esa era el canto. Esa era el de Monzón, ¿no? ¿La cantaba? No, yo la cantaba... El viejo Tormo, ¿cómo Baez. Si tienen ganas, sí, ya sé, ¿no? También vayan mandando. Peluquín hermoso. Por favor, hoy negro, que están negro. Todos ahí pendientes y pendientes Antonio. De sus pasos, de las pasos, que de, pendiente de la veda, ¿con qué canción cerramos hoy? Creo que es candidata a la de Tan Biónica también, ¿no? Porque hoy se estroló contra. ¿Cuál era la de Tan Biónica? Y era la de Macri, así que por ahí estaríamos. ¿Cuánto se llevó, campaña. Dice? ¿12 coches? 10 puntos en la boca. Es como el dólar, cada vez se lleva más. 8, no, pero yo recién acabo de ver, antes de venir acá, y ya eran 4. O sea, le van descontando o van arreglando en el camino. ¿Sabes qué pasa? Que rompieron las luces por el tema de la lluvia, no había luz. Y cuando volvió le faltaban 4 coches, porque aparentemente hubo una paga, una coima, chicos, a 4 grúas de la zona. Igual está bien lo que haya pasado, es el barrio una de Núñez. Una estrella de rock. Es una Núñez. Estrella de rock. Es Núñez. Ah, el programa de ayer de Pettinato, de Duro de Domar, excelente. Excelente. Compite con nosotros. Ah, perdona. ¿Hoy? Sí. Todos los días. Bueno. No, hoy es una cagada, los jueves es una cagada. Como... ¿Le baja? Sí, el jueves es un programa flojo. Lo matamos, lo matamos a Petty. 5 minutos entonces. Igual faltan... con nosotros tiene drama. Sí. Para las 22 horas, ahora faltan 4. Y en un ratito van a faltar 3. Y después, cuando falten 2, 1, sí, se van a cumplir las 22 horas. No, en ese momento Vicky, estaríamos volviendo nosotros al aire aproximadamente. Porque ahora, qué lindo está para escuchar una buena canción, ¿no? Sí. ¿Qué canción Vicky tenés preparada? Canción de que llovió y después dejó de llover. A ver. Wonderwall. Justo. Wonderwall de Oasis. Wonderwall. Excelente. Cuando la lluvia deja de caer, sí. Wonderwall, cuando la lluvia deja Wonderwall de caer. Wonderwall. Yo en el mundo. Wonderwall. Yo Wonderwall. Ojo que el karaoke puede ser en inglés hoy. Sí. Yo soy muy Gallagher. Thank you.

FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Amigos, hoy quiero hablarles de la seguridad. Los accidentes no solo les pueden suceder a otras personas, pero ustedes pueden hacer cosas para ayudar a prevenir accidentes. Por ejemplo, usando un cinturón de seguridad cuando vayan en un auto, y así pueden salvar su vida y evitar que salgan heridos. Nunca deben jugar con fósforos, porque si lo hacen están jugando con fuego. El fuego puede quemar sus juguetes, sus hogares, su familia y a ustedes. Así que usen su sentido común y piensen lo que están haciendo. Es mejor prevenir que lamentar. Se empieza a armar polémica por el campeonato. Fuera de aire estuvimos discutiendo, peleando, y tal vez hemos llegado hacia algunos gestos e improperios que no estamos orgullosos, pero y golpes. Nos debemos a nuestro público y lo tenemos que contar. Son muy intensas las reuniones. Qué suavecito que es ese, ¿no? Almohadilla de hielo. Es suavecito este, ¿no? Este suavecito. Agua mineral está trayendo. Che. Es como la carne chica y la carne que tiene un poquito de grasa, ¿viste? Lo que no me gustó fue lo del codazo. Obviamente que ahora voy a pasar chivo también todo, porque Juan Sebas me pide sí. que digamos libremente. ¿Qué? ¿Qué? Me pide que digamos libremente. No, que una banda de unos amigos de él va a estar en el Teatro Marechal este sábado. Va a estar tocando. Bien. A las 20:30 gratis. Ah, bueno. Se nos lo puede y nos deja un tema. ¿Sabés quién va a estar tocando? El bizcocho. Qué grande. Pero no lo pueden atrasar un poquito. Yo salgo a las 8:20 por ir a la burla. Pero igual, a no, igual le chupó un huevo todo lo que le dijiste que el psicólogo y todo eso. Porque el mensaje fue. Basta, no, ¿eh? No provoque más. El bizcocho, estuvimos hablando alguna vez con un ex integrante de bizcocho y se armó una polémica importante también. Sí, por temas. Por temas de autoría. El día que el señor era una canilla interminable. Sí, un angelito. un angelito de fuente era. ¿Se acuerda cuando usted era una canilla interminable? Sí. No le estoy hablando al operador, le estoy hablando. A mí me remontó a las cataratas del Iguazú. Sí. Me remontó. Bueno. Estaba ahí en la Mesopotamia. Exacto, la entonces, che, es bueno que vayan 20:30, llénenlo el teatro, vayan todos, porque está bueno que se abra el espacio del teatro para que las bandas locales estén tocando. No sé si lo están haciendo habitualmente. La verdad que tampoco hago mucho como para enterarme. Pero venía genial, boludo. Pero bueno. O sea, si vos seguías en la temática de cómo venías, para mí terminabas como que sabías. Hemos perdido eso. No sé si recordarán ustedes que en alguna época no era una columna habitual del programa, pero solíamos tirar así algún espectáculo. Che, mira qué interesante, toca tal en tal lugar. Lo hemos perdido, creo, como que hemos envejecido en ese aspecto. Sí, tuvimos. Yo estuve de especialista en cine en una época. Mirá. Te recomendaba qué sala estaba buena y qué no. Pero esos datos que son. Calefaccionada. Parecen absurdos. Sí. Y de hecho lo son. Muy rico el pochoclo, te decía. Pero llenan. Poca cola para entrar. Poca cola, piso alfombrado. Sí. Paré para apoyarse, porque viste que algunas no te dejan apoyar en ninguna. Muy bien parte. Señalada las puertas de emergencia. Sí, la de salida. Claro. A mí lo que me molesta últimamente es que vas a un cine y te ponen entre dos tiritas así. Sí. Vos antes te apoyabas en una columna, en una pared, en algún lado haciendo la cola. Pueden hacer el amor ahora. Ahora ya no. Sí, ahora te apoyás y caes. Claro, como lo único que tenés acceso es a ver todo lo que podrías comprar si quisieras, de pocho, todas esas porquerías. Sí. Pero vos sabés que también lo que tienen, 6 masajistas para la primer fila. Porque viste que los cines ahora son chiquitos y la primera fila está. Te queda el cogote. Tortícoli. Sí. Entonces, como son 6 asientos, tienen 6 personas que mientras vas viendo la película te van haciendo masaje. Sí, cada vez estoy más pensando en que el cine ahora se debería haber deparado. Y por ahí bailar también, o saltar, o hacer pogo. Sí. O ponerle se mueve para acá, se mueve. Porque para. Una posición sola en el cine te mata. Hay una nalga que se te va quedando más dura. Después uno pasa a la otra y después salir del cine necesitas un spa. ¿Sabes por qué? Porque él tiene razón. Las butacas de cine no están hechas para que vos vayas y te sientes cómodo. Es para que te sientes como es la butaca. O sea, vos no tenés la posibilidad de agarrar y decir estiro las piernas. Porque hicieron una fila adelante. que el pochoclo la trae una vieja, se fue con la cabeza nevada. Sí, cada vez me siento más en un coche semicama. Claro. Que no entiendo lo que para ellos es semicama. Exacto. Claro. Semicama. Semicama es un sillón. Sí. O sea, que no es cama, pero uno se puede dormir una siesta estirado, cómodo, no, todo. No. Eso es semicama. Claro. No, no es esa... No, ¿sabes por qué es semicama? Porque yo vos lo tirás para atrás y no llega a ponerse plano. Yo pienso que algo es cama. Es un micro de mierda. O algo es sillón. Claro. Yo no entiendo esto. Es como ponerle, ¿es hombre o medio travesti? Es como decir, no, la verdad es que tenemos el ambiente semiclimatizado. Claro. Sí. Semiclimatizado. Te estoy regalando una semi-heladera. Sí. Perdóname, claro. Te digo una peor. Te digo te una semi-amo, peor. Semi-amo, te digo semi-amo, una peor. Gorda. Estás semi-inconsciente. O sea, claro. ¿Está escuchando o no? ¿Podemos claro. hablar bien o mal o no? ¿Qué hablar? Es el semi-inconsciente? Vos sabés. Vos sabés. Claro, porque el semi-inconsciente todos es... sabemos. Sí. Fede, abrazo y para Fede. Y 200 programas cumplimos. ¡Vamos, Walter! La vida vamos. De Jesús habrá sido muy buena, pero sí. toda la gran influencia se debe a lo que hicieron otros con su vida. No se puede discutir que lo que Hitler hizo es el resultado de lo que Hitler quería hacer. Era Franco. Votó a Hitler. Exacto. Por ser el verdadero responsable de su nefasta influencia. Claro. Eso se puede considerar o no, pero es muy bien justificado el voto. Totalmente. Excelentemente totalmente. Justificado. Ahí está la historia de Jesús, que era el policía bueno y el policía dijo esto? Malo. O sea, Jesús. ¿Quién dijo es, esto? Es Fede. Excelente, Fede. Te felicito, congratulations. Jesús es very good. Casi como el artista póstumo sí. que vende más discos. Sí. Es un Nino Bravo. Que nadie lo iba a ver. Sí. Muchos nadie, hay. Cualquiera nadie. Que se moriría hoy. ¿A quién le conviene hoy que se muera para vender discos? A Axel. A Axel. ¿Te digo otro importante? No, a nosotros también nos conviene lo de Axel. Sí, creo por una cuestión práctica. Es conveniente sí. para todos. Te voy a decir uno, te voy a decir uno que te va a sorprender cuando pase. Porque yo una vez dije que los shopping iban a empezar a abrir de noche porque la gente necesitaba consumir tanto que ya no podía ni dormir. ¿Abren los shopping de noche o no? Sí, señor. Decime que sí, si no, no sigo, boludo. Bueno, eso lo dije hace 20 años. Y ahora te digo... ¿Esos son tus pergaminos? Sí. Mis vaticinios, no digas pergamino. Que pone Nostradamus. Son vaticinios. Yo les explico. Son vaticinios. ¿Abren o no? Sí, abren. Bueno, pero ¿está cuál la era grabación la o no? ¿Quién se va a morir? ¿Eh? Claro, el tema pasa un poco por otro estabas lado. Estabas anunciando una muerte. No, uno que iba a vender más discos cuando se muera. ¿Quién? Jorge Cafrune. ¿Ya pero se murió? Falleció, no. Jorge. ¿Ya no. se murió? Murió el año pasado. Cuando canta el cantor, ese. Murió el año no, pasado. No, ese es guaraní. Ese. Ese es otro, claro. No, porque Cafrune no había vendido mucho, me acordé. Guaraní. Guaraní. Jorge Guaraní. Guaraní. Llame del hombre. Cuando ya no estés conmigo. Cuando no estés a mi lado. ¿Tiene preparada la musiquita para el padre? No hablamos de nada de esto, ¿no? Bueno, viene el padre Manfloro, era así. Exactamente. Primero sí. O y después ya lo tenemos acá preparado. Primero. Y después Virgi, después era. Si quieres no te querés tomar un tecito. A señas se arma. Che, ¿qué pasó que hoy no Virgi no vino con no trajo la taza? Virgi, traiga la tacita. Me está esperando. 14 minutos han pasado de las 22 horas. Estamos a nada estudio de las elecciones este. Más importantes de nuevo. La historia argentina. Vamos a hacer historia. Vamos a hacer historia acá en la República de Moreno. Tu voto vale. Tu voto vale la pena. Ya alcanzó. Ya está. Chicos, cuando vayan, piensen bien en el pasado, piensen bien en el presente, piensen bien en el futuro, piensen en sus hijos. Por favor, cuando vayan el domingo, voten a Mauricio Macri. Bueno, me acaba de mandar 2,5 lucas me ofrece por esto. Ah, pará, y si lo digo yo, decíle 4. Y lo digo yo. 1,5 lucas, boludo. No, voten con responsabilidad sí. y listo, che. Tengo sí. más mensaje para votación. Votación mientras se está preparando. Nosotros sigo no votando. No votamos ninguno, viejo. A ver, che. Esta madre. Para que una es de la vez pasada. Ah, claro, porque se me superpusieron dos votaciones de la misma persona. Y la misma persona me pone, sigo votando por Hitler. Pues existió y demostró cuán hijo de puta se puede ser en la vida. Sí. El otro solo existe en la cabeza de la gente que la vende. Y los que lo inculcan hacen buenos negocios. Vale y... hablar mal del otro. Sí, vale mucho. Vale. vale. Porque es como que dijo como una referencia de cómo es el tipo, pero no le hablo mal. Pero no habló tan bien del que votaba tampoco. Es ya terrible. Es un mito considerar la no existencia del Jesús histórico. ¿Por qué? Porque existió Jesús. Históricamente es comprobable la existencia de Jesús. A ¿qué ver, se vio, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Por ADN? ¿Huesos? ¿Dónde están los huesos de Jesús? ¿Dónde están los harapos? Hay muchos datos. Yo fui al Museo de Ciencias Naturales. ¿Dónde están los harapos? Si había dinosaurio, había. No, sí. Pero hay investigaciones, no estaba incluso Jesús. De no tipos que no son ni cristianos ni religiosos y que han tomado el tema seriamente. Sí. Después sí. Todo hay papeles, que ver, todo papeles. Todo lo que se narra es bastante complejo. Pero hay que ver qué medio lo narra también Arrabal. Porque por el medio opositor te va a decir que Jesús... Para mí fue la Corpo. Cobra un sobresueldo de YPF. Para mí fue la Corpo. O en ese momento, no sé, de IPET Nazaret. Ninguno de los dos era minoría en su momento. No, fueron idolatrados. Ninguno de los dos era minoría. Sí, pero no. Fue más castigado Jesús, Johnny, A Hitler no le decía nada, te rompió la trompa. Pero castigado porque por piedras. No, la piedra no dolía tanto. ¿Y las espinas cuando caminó como 6 cuadras? No, la espina te mata, boludo. Aparte, te arde. Hay que ser zarpado. Aparte con la transpiración, el agujero de la espina te mata. Te aviso que... Los jejenes. 6 cuadras de ahora no son 6 cuadras de antes. Tampoco. No, eran como 300 metros cada cuadra. La puta que los parió. Sí, porque no decían cuadra ya, decían, ¿viste dónde está la roca esa? Claro. De ahí para la derecha. Y eran 6 cuadras una cuadra antes. Quizás como los perros. Para defender la postura eclesiástica o para hablarnos de lo que está sucediendo en la República de Moreno. Escucha. Tenemos la palabra clerical, la palabra que viene... a unir posiciones, no a dividir, a mostrarnos cuán personas somos. ¿Cómo bajamos? El párroco que tenemos en la esquina de casa, pero también es el que más cerca del Vaticano está, amigo personal de un quiosquero del Vaticano, y también del padre Francisco, el padre Manfloro en la copa derramada. ¡Qué calor! ¡Oh, ella es mi barca, vida mía! ¿Cómo le va a todos? A los hermanos, a la semana, esta semana de mucha lluvia, que Dios no te inunda. Lo pasa que te avisa, te pone el límite, dice hasta acá, acá el Chaco profundo. Me quedó un tema pendiente porque no pude venir. ¿Qué es el tema, lo si te diste cuenta, del Día del Amigo? ¿Qué pasó el Día del Amigo, 20 de julio? Pasó. ¿Dónde está? Tenés amigo, está contento. El que tiene amigo está contento. Está contento porque tiene amigo. Y el que no tiene amigo es un pelotudo. Dices, ay, porque no tiene amigo, porque es un fodo, un sodete. No. Dios elige a ese. Al que está triste, ¿por qué? Porque el que tiene amigos es egoísta. Él tiene un amor para pocos. El que no tiene amigo, tiene amor para darle a todo. Dios quiere al que no tiene amigos. Es de más buena leche. Es de estar más cerca del paraíso. Que sorete que elige gente para tener amigos. ¿Por qué le dije? Ah, no sé, el Señor elige. El Señor elige. Que Dios lo bendiga, puto. Y dice, me pone muy bien esta música. Vida mía. El nuevo hit del padre. Escucha el estribillo del padre. ¿Dónde está mi bata, vida mía? Es el estribillo. Excelente canción. Qué linda canción. Qué bueno, que la Iglesia Católica haga lo mismo que la evangélica y que lleve la música a sus templos. Bueno, excelente, padre Manfloro. El espacio cedido tenemos para Manfloro. Manfloro. Pero el segundo nombre es Manfloro. Te voy a pegar un Manfloro. Te voy a pegar un Manfloro. No, me pegó un Manfloriazo. No es Manfloro, es Manfloro. Ah, bueno. Pero el segundo nombre es... Ojo, cante a los curas, ¿no? Solamente ese es un nombre seguramente particular, no se lo puso como cura. Eso porque ya venía de familia religiosa. La familia religiosa era de poner nombres así relacionados a... A la gorra. Escuchá de fondo. En un ratito, en la Copa Derramada, vamos a tener que obligados vamos a tener que hablar de el ocio. Mira que está la veda, Johnny, ¿eh? Sí, pero vamos a hablar del ocio, porque el ocio está la veda. Es lo que nosotros creemos que va a cambiar el mundo. Sí. Cuando empecemos a manejar la suerte, sí, y el primero ocio. ¿Con suerte y ocio? ¿Esa es la vida? La vida es con suerte y ocio, pero no con suerte, dice, tengo suerte, no, sino saber cómo manejar la suerte, saber qué día tenés que tener buena suerte, claro, y qué día volver dejarlo al azar. O volverte. Hoy no es mi día, sí, me vuelvo. Y lo mismo con el ocio, ¿qué día tenemos que repartirnos, sí, para estar, sí, ocupados, claro, y qué día ocuparnos, sí, de nosotros? Sí. También puede existir la posibilidad, me gustaría preguntarle después, de que el ocuparse en algo sea para después poder tener ocio y poder disfrutarlo más. Hacer algo que en realidad uno no necesite, pero ocuparse para que cuando llegue el momento del ocio sea estalle. Se lo, vas a, se lo vas a poder preguntar, ¿sabes por qué? Porque en minutos más, en la Copa Derramada, se viene Marcelo Carlos Eliashev, licenciado en ocioterapia. Aquel que te enseña que lo que vos crees que es vida, no lo es tal. Sí. O también hay veces el que te enseña que vos crees que a veces que estás al pedo. ¿Y? Y él nos hace entender que no existe esa palabra. Después, nunca estás al pedo. Después, si vos tenés que resumir en tu vida, sí, ¿tuviste más ocio que trabajo o más trabajo que ocio? Más trabajo que ocio, porque del ocio no me acuerdo. ¿Y la vida para vos? ¿Qué es, Michel? Es un trabajocio. ¿Sos un pelotón? ¿A qué me pone los carteles, boludo? Siempre echando la culpa a alguien. Qué lindo blusecito que estamos escuchando de fondo. Muchas gracias, Virginia. Virginia, ¿cómo estás? Perfecta. Perfecto, digo. Te dije que no quería. Se deschavó. Se deschavó. Vote Virginia, que ya tiene voto justificado. Virginia, por favor, estamos con el personaje más influyente de la historia. Y cuando hablamos de influencia, hablamos de influencia. Y la influencia, como dice Charlie, puedo ver, puedo estar. Sí. ¿Sí? Bueno, teniendo en cuenta que me fijo en las demás personas, lo que votan, lo que dicen, y voy analizando y fijándome. Eso es bien de mí. Tiene una ventaja. Es una ventaja, sí. Entonces, bueno, viendo en que, sí, hay personas, está el que hicieron en nombre de uno y el que hizo en nombre de él. Demagoga. Demagoga. Pero aún así es de personajes más influyentes, ¿no? Si hicieron más o hicieron menos, porque capaz que no hizo nada, porque capaz que uno no hizo nada y el otro hizo mucho, pero más influyente creo que fue Jesús. Entonces mi voto va a ir para Jesús solamente para que le parían el culo en la final. Se lo dije afuera. Se lo dije afuera porque es una... es muy sensible esta mina. Muy bien justificado, porque dice que no está hablando de quién hizo qué, sino de la influencia que tuvo, sí, y ese es el sentido, sí, de la votación. Sí. Aún creo que disiento, sí, y en un ratito voy a justificar mi voto. Pensalo bien. Pensalo bien. Pero hace mucho tiempo que vos votás como de última, ¿viste? Como medio apurado, sí, ya nos vamos. Hoy voy a votar antes. Tómate tu tiempo. Si querés menos cuarto nos vamos, ¿eh? ¿O no nos vamos? Y tenés preparado un buen karaoke, un karaoke en inglés, ¿te va? Dale. ¿O vamos en castellano? Algo, ya algo me lindo. Ascendieron, dejé el catering, ahora pongo no, música. No, hoy renunciaste al catering porque no trajiste pan. Sí, es cierto, no, hoy fallé. Dos días encargado de catering. Es como que les haya hecho, por ejemplo, un vitel toné y no haya traído la salsa. Claro. No es toné. No. ¿Es vitel? ¿O es toné? O es toné. ¿Cuándo es la carne sola? ¿Qué es? ¿Es vitel o es toné? Otra. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál de los dos es la carne y cuál de los dos es la salsa? ¿Cuál es vitel y cuál es toné? ¿Cuál? Ahí está. ¿Cuál es lope y cuál es plano? No, bueno, ahí por foto, pero acá como diferencia, no, que agarré y te trae la... ¿Cuál es lope y cuál es plano? Por foto. No. Sí, que no había fotos, yo te pegaba fotito en el colegio. Pero es el mismo. Y bueno, te daba cuenta. Escuchame. Son mellizos. Para mí la carne es toné. ¿La carne? Sí, el otro no, es vitel. Vitel. No, vitel es más cremoso. ¿Toné? Suena más cremoso. ¿Qué? ¿No te suena más cremoso, Vittel? Decí Vittel. Poquitito de música en un segundo viene el licenciado en osteoterapia y espero que puedan aprender como estamos aprendiendo nosotros de él. Porque la vida no es un juego, la vida no es algo que hay que tomarse a la ligera. Lo que hay que tomarse a la ligera es toda la marca que está tirada, boludo. Palabras del Chano que no llega. La temperatura 17 grados 4 décimas. Nublado. La humedad el 100%. Aquí estamos en FM Moreno 90.1 de tu dial. Con Virginia en los controles. Bella Virginia. Y en la mesa presente una persona que para mí también representa una belleza interior sublime. Es una luz en el camino. Es alguien que yo he incorporado muchas cosas de él. Y realmente se lo agradezco porque me ha salvado la familia. Hoy estamos ante la veda electoral. Estamos ante la posibilidad de definir nuevamente qué Argentina, qué país queremos. Y por eso la Copa Derramada, incorporándose a ese servicio que es un medio de comunicación, una radio cooperativa recuperada, independiente y austera. Está en nuestra mesa Marcelo Eliashev, licenciado en sociología, y hoy nos viene a dar una mano, a explicarnos cómo podemos hacer para tener tiempo ocio, para tener tiempo oro, como dice él en su libro, en su epígrafo, o epígrafe. Bueno, eso es tapa. y contratapa. En nuestra mesa, Marcelo Ilyachev. Bienvenido, y para mí es un honor poder estar con usted casi en una entrevista fantinesca. Bueno, bueno, bastante larga la introducción, te agradezco. Sí, sí. Bien. Me vengué de Ciciolini. No, muy bien, muy bien. Sí. Los escuchaba, chicos, sí. Michelle. Sí. Estaba aquí con la producción, con Birky. Sí, lo vimos llegar. Estaba con Birky. Nos conocemos. Yo hice un pequeño bloque en un programa de ellos hace como 30 años atrás, Birky. Sí. Aproximadamente. Cuando todavía era un pichón en esto, ¿verdad? Sí. O sea que Birky le dio una oportunidad. Birky me dio una de las primeras oportunidades. Qué lindo que se reencuentren acá, ¿no? ¿Y sabes quién también? ¿Quién? Orlando Marconi. Excelente conductor. Orlando Maestro Marconi, de conductores. Gran conductor. Sí, sí, me dio una posibilidad en Radio Libertad cuando todavía era del finadito Romay. ¿Qué le dejó así como mensaje Marconi? Nunca nos escribimos. No, mensaje de texto, como algo que dijo. Ah, una vez me dijo. ¿Por qué me decía Marce? Marce. Capaz que es lo último que te digo. Marconi. Me dijo. Ah, pues le agarró un. Me duele el pecho. Ah, usted estuvo en el momento que Marconi. Y nos dejó. Ahí fue el momento. Pero no, vamos. Me quedó muy pegadito. Mientras se incorpora Johnny. Me quedó muy pegado a aquello que estaban hablando del mundo, la influencia del mundo. No voy a hablar de ese tema. Pero ese era horrible. Tenía mal aliento. Sí. Era espantosa y por eso era virgen. Pero la madre Teresa dijo, al mundo no hay que cambiarlo, hay que entenderlo. ¿Quién tenía todas esas características, Marcelo? La madre Teresa de Calcuta. Tenía mal aliento. Horrible. ¿Eso de dónde sale? Eso sale de la boca. ¿Dónde va a salir el aliento? A ver. Para mí está enojada. Siempre tapadita, poco sí. Higiénica. Ah, el velo, el velo. Fuego lo prendía. Traía prendido sí, fuego todo. Sí. Un colgate jamás. No, buenas noches, Marcelo. ¿Cómo estás? Bárbaro. Un gustazo verte. Sí. Te veo mejor a vos. Sí. Me estoy mejor. A días cuando de las elecciones. Cuando te afeitas acá más parejito, me gusta más. A días de las qué elecciones. Qué bien se llevan. Estamos pendientes. Las pestañas aparte hermosas, ¿eh? Del tema que nos trae el señor Marcelo Ilyachev, que la verdad que nos deja un poco contrariados, que tiene que ver con qué hacer en el día electoral, tanto para el votante, como para el fiscal, como para el presidente. Si el día ¿no electoral... No, íbamos a hablar de las elecciones y usted nos iba a dar una mano, pero no habíamos presentado el tema. No se había presentado, no, porque me entero ahora. Me encanta, sí. Me encanta el desafío. Ah, ¿no lo tenía? Me encanta el desafío. ¿No lo tenía? No lo tenía preparado, bueno, pero la producción estuvo pensando en y eso, sabiendo diciendo de su capacidad también. Que el domingo, ya como domingo, sí. Es un día entre el ocio y el suicidio. Sí, sobre todo después de las 6 de la tarde. ¿No? O sea, subliminalmente sí. Se crea así. Y día electoral, que tenemos menor cantidad de programas, mayor cantidad de películas, ¿cómo hacer para aprovechar ese día y tener un día para uno? Y en este caso quiero ir directamente hacia los fiscales de mesa que van a tener que estar todo el día trabajando, el presidente, el vice. ¿Cómo puede hacer para no caer en el celular, sí, sino aprovechar el ocio verdadero de esos minutos, horas que tiene entre votante y votante? Es corta la cola. Es un tremendo dilema. Y debo decir que hasta acaso el desarrollo que ha tenido la ciencia hasta aquí no puede resolver el problema particular del ocio y la autoridad de mesa. No se puede resolver. Yo lo lamento, chicos. Es uno de sus libros, ¿no? El ocio y la autoridad de mesa. El ocio y la autoridad de mesa. Impresionante, con una inminencia como Marcelo Ilyachev. O sea, no es un libro, Johnny, es un capítulo. De una es un capítulo de... ¿Un? Capítulo. De política y ocio. Que es un trabajo muy interesante mío, del cual se vendieron casi 8 o 9 ejemplares. Marcelo, la consulta que quiero hacer no es... No se puede. Ahora te explico. Es muy lindo para el resto de la gente. Él juega, él está aprendiendo, se está soltando. Sí. Esto de que él juega con los cables. Está en preescolar. Que hace magia, está en un inicio de la idea del ocio. Sí. Se va a empezar a papusear. No, porque él se puede reír de él de una vez por todas. Nunca se pudo reír de él. Porque él es muy exigente a la mamá. Sí. ¿Quién? La mamá muy exigente. Increíble. Ahora él puede. ¿Por qué? Porque tiene una hija. El ocio y el presidente de la mesa. No, el ocio y la autoridad de la mesa. La nena. Sí, porque él es fiscal. Él fue fiscal. Metámonos. Te crea un trauma de la fiscalía. Metámonos rápidamente porque después lo enfermamos y lo sacamos durante no, no, que él no se enferma. Escúcheme. El tema, por ejemplo, que el presidente de mesa o algún fiscal esté deja estudiando. El cuerpo, el licenciado. Esté estudiando. Yo te lo vivo sí. Con el cuerpo. Sí. Pero se enferma. Ah, sí, pues me pongo todo. Dígame una cosa, Marcelo. El tema de que estén leyendo por ahí algún libro porque están estudiando y tienen que dar alguna materia entre un votante y otro, ¿eso es socio? Eso es una pelotudez. No lo entendí, ¿cómo? Pelotudez. No, eso es una, no lo había entendido. Porque si vos, como ocio, te sí, explico. Sí. Vas a elegir un texto de estudio. Sí. O... como en los 70, ¿eh? Libro bajo del brazo, por ahí la ponías. Cortázar bajo del brazo, por ahí la ponías. No, a ver, es una falta de respeto a lo que vas a leer. Si vos vas a leer, lee. No hinches las pelotas a jugar que te estás entreteniendo o distrayendo. No, lee. ¿Se lee en el baño, Marcelo? Ocúpate. En el baño se puede. ¿Y eso no es recomendable? ¿Está permitido? Te seca mucho. No es recomendable. No es recomendable. ¿Por qué? Porque el esfínter no queda libre. Porque uno lee. Porque uno lee y la energía no está concentrada. Hay que dejar que el cuerpo se deje. Exacto. Expulse. No, no es momento de ingresar. Exactamente. Es momento de salir. ¿Estás entendiendo, de exceder, boludo? Es el libro y la mierda, se tendría que llamar esta sección. No, para. Estoy anonadado. Tengo un par de notas. Excelente, lo felicito. Porque... en Corea del Norte creo que salió. Excelente. Porque dentro de este plan de sabiduría creo llegar a entender. Sí. Y de a poquito vamos creciendo. Y comprendiendo un poquito más de lo que se trata la vida, porque de eso es lo que dice. Y Marcelo, creo estar leyendo bien lo que dice. Sí, no en el baño. Dale tiempo al tiempo. Claro. O sea, si haces una cosa, no hagas otra. Eso, para mí. Si estás cocinando, estás cocinando. Si estás haciendo la tarea con los chicos, estás haciendo la tarea con los chicos. Y en esta estoy ultra convencido de que no me va a corregir. Sí. Porque creo que estar leyendo muy bien lo que está pensando Marcelo, que es eso, darle tiempo al tiempo. ¿Es así, Marcelo? El tiempo al tiempo se lo da el propio tiempo. ¿No él? Uno no le puede dar tiempo al tiempo. Es decir, boludeces, siempre. Uno debe tratar de ver. A ver, ¿qué hago yo con lo que está establecido? ¿Qué hago? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué hago? Eso. No, que, ay no, yo le doy tiempo al tiempo. No, yo pienso que vos tenés que seguir. Tiempo al tiempo no se le puede dar. Un poquito más hacia abajo de la mesa. Me lo anoto. Y seguir jugando con los cables, porque eso te va abriendo. Me lo anoto. Te ayuda. ¿Tiempo? Mira cómo te cambió la cara. Mira. No le puedo Marcelo, dar tiempo al tiempo. Marcelo, No, porque él cree que es personal. No es personal. Solo quiero ayudar. Yo me lo anoto porque es personal. Porque yo sé lo que es tener una madre muy exigente. Si no le puedo dar tiempo al tiempo, ¿a quién le puedo dar? Denle a su señora, denle a una vecina. Dale a alguien. Darle a una vecina. Bueno, eso lo único no, era su señora. Era antes su señora. Existe la opción. Claro. De jugar. Me lo recomendó el doctor. Aparte, va con el papel y le dice: a mí dijeron que hay que venir a darle, vecina. Es la prescripción. Ese tiempito con la patrona, ese jueguito en la cocina. Mientras vamos tirando el pedacito de pancito en el aceite a ver si está caliente. Claro. Marcelo, mientras cocinamos. Claro. O sea, no hay que darle tiempo al tiempo, sino hay que darle mientras uno está haciendo... Mientras, claro. Esto es una revelación para mí. Es muy lindo. ¿Muy? Es muy lindo. Lindo. Es muy lindo. Sí. Igual te recomiendo lejos del aceite, porque si no es un tebes. Una Dígame actividad no. ociosa que Dígame usted no. recomienda para aquel que está en la cola de... ¿De la señora? No, en la cola de la votación. que el escrutinio se dice. Su apellido empieza con M. Con hueque. Y con M-O. Con hueque. Digamos, y tiene 8 personas adelante, de las cuales ya ve que 2 son conflictivas, sí, y que van a tardar mucho. Sí. Y 2 tienen un ojito en la sala. Y 2 tienen un ojito con María ¿Qué Azul. ¿Qué es lo que uno puede hacer más allá de cogotear para adelante para ver si en algún momento ya lo están atendiendo o no? Mira, tenés algo muy lindo en la cola afuera. Sí. Porque vos estás cola adentro, cola afuera, siempre le tengo. Claro, pero el colegio. No, el colegio. No, tenés, está bien porque él pone una situación. Está muy bien, Johnny. Pero con, también hay cola afuera. Con situación. Con I. Situación. Entonces, ¿qué pasa? Cola afuera. Tentar al de al lado, porque uno puede hablar con el de al lado. Juguemos a la patente par o impar de los autos que vienen trayendo la gente por ahora. Claro, en la calle. Par o impar. Claro. Qué lindo juego. Y se hace una timbita. Y se puede hacer, por ejemplo, en la esquina, doble camioneta, doble auto. Y uno auto. Participa con, en la cola. Y uno participa en la cola. Y monedas, se enganchan los otros, se enganchan los otros, ¿eh? Tampoco va a jugar fortuna. Sí. No, y a la vez por ahí está más entusiasmado en ganar par o impar o a ver quién gana el domingo. No importa. O a jugar si ya te dieron boleta, a ver quién se anima a tirarle al botón de la puerta haciendo un avioncito con la boleta. ¿A qué botón? Al policía. Ah, el policía de la puerta. Le apuntan con avioncito de papel al policía. De la boleta, cola. De la boleta que te dan muchas veces. Yo eso quería, está en el reglamento del policía. Quería que practicar, tiene que aceptar el avioncito. Quería practicar el domingo aprovechando. Y adentro te tenés que llevar una tiza de varios. Tizas de colores. Tiza de colores. A ¿Te ver, puedes ir déjeme. Haciendo dibujitos obscenos en la pared. Porque yo tenía pensado algo. Claro. Yo tenía pensado algo aprovechando el largo de las boletas de la provincia de Buenos Aires. Si. De una vez por todas voy a poder hacer las personitas agarradas de las manos. Te da el largo justo. Para mí las boletas Saison, de hoy te Saison. Dan el largo justo. Y Saison. Si se recomienda. Eso es muy lindo. Pero. No. Yo tengo miedo que te anulen el voto. Sí. Claro. Ah. Pero a los fines del ocio. Sí. Está bien. Es excelente. Está bien porque vos estarías corriendo y no estarías viendo decir. Nada de perfección, no, estoy acá. Es un pequeño sueño, absurdo tal vez. Pero que algo que soñé tal vez de niño, cuando fui tan exigido por mamá, Johnny. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Llevar mi tijerita, colocarme aquí. Con IVA tijerita. A ver, ¿quién va a entrar? ¿Quién va a entrar a decirme? ¿Usted se está demorando mucho? Claro. Si entra, ¿qué pasa? Se anula. Ver, demorar todo lo que se puede para que le golpeen la puerta. Eso es socio. Sí. Pero por ahí te deschaba que entres con la reposera, Johnny. No. ¿Sabés cuándo vas a ser feliz? Con las paletas. Con las paletas, la reposera y la pelotita de goma. Sí, hay gente que ya hay duda, dice, balde, qué raro. Con la arena, sí. Sé mucho. Y con un colchón te lleva la tele. Y aparte te las hacen en octubre para que no lleves tapado ni nada, porque hay muchos que se ponían la hay señoras que la dicen, reposera bajo el tapado. Perdóneme que entre con mi marido, pero dices para que me pase la crema en la espalda. Sí. Hablando con el licenciado en ocioterapia, el señor Marcelo Carlos Eliashev, aprendiendo un poquitito de que la vida no hay que tomársela tan responsablemente, sino que hay que tomarse responsablemente a la vida, y que eso es muy diferente a lo que Marcelo, ¿no? Estaba un libro. Planteando. Es uno de los planteos del libro de Marcelo. Y otro de los planteos. Ya lo dije eso, pero. Bueno, pero ha parecido. Tan importantes que es que. Juguemos, ¿no? Otra frase linda de Marcelo juguemos. Que tengo escrita y dedicada es esa, la de. Y él le dijo a él, al Papa, a le Eva. Dijo: hacé lío. Sí. Y el Papa dijo: hagan lío. Sí. ¿Y a quién le dijo eso? Al padre de Messi. Al lío. Otra frase hermosa que tengo en un libro que me lo dedicó Marcelo y se lo quiero agradecer públicamente. Nunca lo hice. Soy un poco vergonzoso en ese sentido. Pap. Es esa frase que dice... Bum, bum, bum. Marcelo. Bum. No es un arvaro. No, esa frase, Marcelo, que me gustó mucho, que es el sentido tum. Común. Y usted me puso abajo el más común de los sentidos. Me meo cada vez que leo eso, che. Sí, y el más absurdo también. Pero muy bueno, muy de Café Condo, muy de Café Condo, muy bueno. Sí, esa es una etapa que yo quiero decir que ya la superé hace mucho. Exactamente, todas las adicciones. O sea que si querés podés tacharlo. No, lo puedo, ese libro creo lo puedo mucho dar. Más en el buen sentido, ¿verdad? Que es el sentido creativo de la vida. Sí. Pero igual te agradezco que te acuerdes de errores míos. No, no son errores, a lo mejor son momentos también de la vida, porque me imagino que Marcelo no habrá sido así hace 20 años atrás. ¿Qué pensaba sobre el ocio hace 20 o 25 años? No, tenía mucho atrás? Más cabello. No, todo pasa, o sea... Usted era un contraocio y se convirtió en un ociólogo. No, el pensamiento es evolutivo, Michel. Usted combatió el ocio y ahora es un proveedor, un proveyente del ocio. Yo tenía terror al ocio, claro. Michel. Tenía terror. ¿Quién lo ayudó, Marcelo? Entendí. Un día, casi por una especie de iluminación, sí. Cuando estaba ya al borde de que mi vida estaba ocupada todo el tiempo en cosas que yo creía que me hacían feliz. Y me di cuenta que no. ¿Qué? No. Así, con esas sencillas palabras, se despide el señor Marcelo Carlos Eliashev. Pero antes nos va a dejar este pensamiento para que el domingo, cuando estemos yo en misa, frente a la cola de la votación, o tal vez ya adentro misa del cuarto oscuro, que no es tan oscuro, o cuando salgamos con ese papel plegado que significará nuestro voto, nuestra intención de destino para el país, para la provincia, para la ciudad. Ahí Marcelo Carlos Eliashev va a sonar en nuestros oídos en un eco constante y disonante diciéndonos: relájate en la cola y babea al de adelante. Momento, búscate, Cristian Castro. ¿Me escuchás? Voy a cantar esta como karaoke. Sí. Virgi, ¿me escuchaste? Excelente. El otro día tuvimos un invitado de 12 minutos. Heavy metal. Faltamos las 23 horas, tuvimos un invitado. Suena el tema de Metallica. Enter Sandman es. Enter Sandman. Y para mí, yo participo como karaoke, ¿eh? Superame con esta. Este. Supreme, you the world, you fucking my song, to the crew everyone. Estoy muy bien para el inglés hoy, boludo. To the enemy come. Y mirá cómo te subo. Sleeping what I love, give me your pillow time, it's your life. Esta parte me encanta. Sí. Rock band never, never land. Vamos participando un poquito muy para lindo, el karaoke. ¿Te sale a vos esta? No, no, pero es muy lindo. Inténtala, te va a salir. No, no me sale. Te sale porque te sale de los poros. Sí, vos sos muy re heavy metal, vos. Sos re heavy. Something left tonight. Me hace acordar a mal bicho esta. Tenés que estirar las letras y es inglés. Estirar las letras y es inglés. Alcanza. Sleepy one eye up. Ahí está, dale. Dreaming up in your town. Estirar la letra. Impresionante. Esta es la parte. Raptor never, never land. ¿Es necesario que se arrodille en el piso para hacer eso? Me encanta. Es un asco. Lo disfruta. Que se levante los pantalones, viejo. Bueno, va a salir cada momento. Se transpira como un rock. Va a salir cada momento. Los excesos también. Pero también este es momento para que empecemos a cerrar la votación. Sí. Recuerden que estamos vos, con la gran semifinal de los campeonatos más influyentes para la sociedad. Sí. Estos campeonatos que la Copa Derramada está brindando hacia una sociedad abierta. Han votado ya 3 personas sin justificar. Valen. Valen, Valen. El voto vale. No, Valen mandó un mensaje. Quiero que tu voto... No, tu voto. Valga la pena. Tu voto. Tu voto. Igual nadie dijo qué tiene de cada uno. Nadie dijo. Vale. En Luján hay un candidato que se llama Voto. Y vale. Con voz larga, ¿no? Pero se llama Voto a Voto. Es muy... Un boludo, sí, me parece. Por ahí es un copado el tipo, pero es muy feo como... Sí, pero le tocó eso. Y hay familias que se llaman de apellido, apellido, por ejemplo. ¿Apellido, apellido? Sí, la familia apellido. Qué raro. ¿Cuál es tu apellido? ¿Apellido? Apellido, sí, apellido. Tu apellido. ¿Apellido? Apellido. Sí, tu apellido. Así tres horas. Se vale. ¿Conoces gente claro que tenga el apellido de su calle? Sí. Sí. Garay, el 2 de la selección. ¿Vivía en Garay? En Juan de Garay. En Juan de Garay. Bueno, digo, no, digo, si tenés cercanos, amigos, conocidos. Ay, no, es más difícil, que pero conocido te puede. Mercedes Sosa. ¿Alguna vez le tocó estoy pensando, estar cerca de alguna calle? No, sí, en Marcos conocido? Paz hay un agüero de apellido que vivió en la calle Agüero. Que vivió, o sea, en la calle Agüero. Sí, sí, eso no me acuerdo. Grande, un hombre grande. No, es una familia de muchos años de Marcos Paz. Sí, pero el viejo, viejo. Y él quedó viudo. Y abuelo. Murió muy grande. Es un apellido. ¿Y era de tirar malas noticias? ¿Es pájaro de mal? Estaba en el boliche. Porque ya me. ¿Es pájaro de mal? Mucho la mano. Así, muy... Él había visto la sombra. Y me decía, no, lo en el campo sí, nosotros no. Contaba esa historia que yo vi. Es así. Yo vi la él sombra. Había sido ferroviario. Sí. Y como era una casa grande, cuando enviudó, sí. ¿Y qué hizo? Y el hijo lo consintió, ¿viste? Porque era muy buen hombre. ¿La subalquiló? No, no, en una parte que no usaban porque tenía mucha nostalgia del living y eso, él quedó una habitacioncita, una cocina, hizo el boliche. ¿Un boliche? Ah, para tomar algo. Tomaban algo, venían. ¿Una barra? Todos los amigos, en realidad sí. Como la casa, pero estaba habilitado claro. Como un boliche. Imposible para usted que no se acuerde que se llamaba Agüero. Una maravilla. O sea, el primero que le salió. ¿A dónde van? A lo de Agüero. A lo de Agüero, a lo de Agüero. Claro, pero era una maravilla. Sí. Y... había una maestra que yo tenía que se llamaba Riglos y vivía en la calle Riglos. Ana María Riglos, y la calle era Lisandro de la Torre, pero le decíamos Riglos. Claro, por la maestra. Por quererla mucho una a maestra, ella. Para que le coincida. Era un homenaje a ella. Le gustaba mucho. Pero ¿por qué no le dijeron Lisandro de la Torre a la maestra? No, si era porque, más parecido. Y porque no se daba vuelta cuando la llamaban. Claro, el bigote tenía, pero... Riglos, le decíamos Riglos. ¿Y dónde vive? En la calle Lisandro de la Torre, pero okay. Le decimos Riglos. Ex Riglos le habíamos puesto, para que voto. Se pueda contar. Mi votación. Voy y voy a decir que con nuestros votos se define, salvo... Que escriba algún oyente. O la familia Gómez. Tanto al Facebook de la Copa Derramada o al 1133-680099. Se lo dejo a Mirta Legrand con nuestro Botox. O a vos, Virginia, que te estén escribiendo particularmente. Decímelo si es así. Pero yo voy a justificar mi voto como lo vengo haciendo sostenidamente. Pensando en si hoy la sociedad es más Hitler o es más Jesús. Y yo creo que, a pesar de que la influencia del catolicismo ha sido gigante, el catolicismo ha dejado, ¿cómo se dice? Así, al libre albedrío, el famoso libre albedrío, hagan lo que quieran, el famoso hagan lo que quieran, no fue tomado por fe tanto ese amor profeso que hablaba el cristianismo más que el catolicismo, ¿no? Porque el catolicismo ya es otra cosa, pero el catolicismo. Y era, se dice, sí, si va a misa una vez en 7 años, está bien, es nuestro. Y no, no es tuyo. Sin embargo, el mal florece en cada calle, en cada esquina, en cada barrio, en cada casa, en cada habitación. Y el odio profundo de la diferencia sigue primando por el amor a la semejanza. Voto a Hitler. Bien justificado. Sí, sí, se puede coincidir o no, pero hay una sí, justificación. Hay una justificación. No, no, no, no pido que coincidan. Pero... Para mi caso personal, ¿puedo votar? Sí, por favor. Dado que desde hace 2000 años a esta parte, más de 2000 años, la jurisprudencia de todo Occidente. Se pueda cumplir o no, está infectada de cristianismo. Aunque se quiten cualquier tipo de representación religiosa de los juzgados, aunque se supone que deberíamos pertenecer a esa famosa, como decía don José Ingenieros, una moral sin dogmas. el bien y el mal definen por penal. Como lo dijimos en algún momento, está absolutamente determinado por aquello que se ha vuelto mito. Se conoce, se puede dar la certeza o no, no se sabe del todo, pero es la base fundamental. Es como decir, ¿qué es lo heroico? Y lo heroico nace de lo mítico, de lo no humano, de aquello en lo que debo tomar como referencia para poder desarrollar mi ser. Por lo tanto, creo que es mucho más evidente entre buenas, malas y regulares la influencia del Señor Jesús. Así justifico mi voto. La verdad que me mataron, loco, los dos. Yo no sé qué voy a decir después de todo esto. Realmente me siento un granito de arena. Michel, ¿tu voto vale? Mi voto... Primero quiero decir que los dos me causan algún tipo de repulsión. Repulsión es una palabra... ¿Qué te ríes, boludo? Repulsión es una palabra que me han repetido mucho a lo largo de mi Empieza vida. Empieza con re. Sos repul. Porque yo usaba mucha ropa, repul. Por favor. Y me causa repulsión porque los dos en definitiva han hecho sufrir, creo que a los seres más genuinos, más sanos, más transparentes, que son los niños. ¡Hala, mierda! ¿Pero van a alguna no, lista? No, muy bien. ¿Van a alguna lista? Pará. Muy bien. Pará. Bien, no, muy bien. Eso, diciendo fuerte, eso que es un punto y aparte. Muy bien, muy bien. Muy fuerte. Estás por ser el campeón de la sí. demagogia. No, y por venir, que estoy levantado a las 5 de la mañana. ¿Qué? No puedo pensar el tipo ya. Lo que te quiero decir es que... O sea, no te puedo decir nada. Trabajo, sí. Te quiero decir que ya no te puedo decir nada. Vote, por favor. ¿Y por qué? Mi voto 100% ante esta pastilla, esta comilla que te hice, es para el señor Adolf Hitler. Porque debo reconocer que su estrategia y su poder han realmente sido preponderantes en el mundo hasta tal punto de que un simple bigote represente a una persona. Así que es más que Maradona, es más que Pelé, es más que la Virgen de Calcuta y es más que toda la manga esa de delincuente que hay en la iglesia de Luján. Es más. Faltan 4 minutos nada más para las 11 de la noche. En estos momentos el señor Adolf Hitler está 9 votos contra 8 al señor Jesús. A boca de urna está ganando y a boca de recuento de voto también está ganando el señor Adolf Hitler. Así que si hay alguien solidario escuchando este programa, que por favor vote al Facebook de la Copa Derramada o al 11-3368-0099. No quiero llevar a Hitler a la final. Repito. No puede decir eso. No importa, yo lo voté. Yo lo voté. Es como que Silvio Soldán le dijera dónde estaba la llave. No, loco, no quiero. Quiero que empecemos a laburar en conjunto como sociedad, que empecemos a revertirnos, que seamos más amigos. Basta de Argen y Tina. ¿Te acordás de eso? Sí, me acuerdo. Bueno, pero ¿por qué no...? Por favor, alguien que me vote a Jesús, alguien que tenga el don de... ¿Cuántos te faltan para Jesús? Y uno para empatar. ¿Yo qué dije? Ahí te llegan, ahí te llegan. Ay, te llegan. Otro Hitler. Escucha. A ver, pará. Hace... ¿Qué cosa? Respirá, boludo. Respira. No mires, largalo al aire eso ahora. Así como está, larga el voto. Así, la realidad. Largalo. No, es de vos. Ah, es de vos. Escuchá, bajá la música un toque. Hola, soy Raúl de por ahí. Escucho la Copa de Ramada y quiero un voto para Jesús. ¿Un voto para quién? Para Quechú. Para Quechú. Para el que sube. Jesús. Para el que sube. Para Quechú. Para el que sube. Sí. El que sube. Un voto para Jesús. Ay, ¿empató? Dios, diablo, empate. Y ahora necesitamos un Mascherano. Sí. ¿Él votó? Sí. No, él ya votó. Virginia ya votó. Necesitamos un Mascherano. ¿Podemos llamar a alguien? ¿Tenemos algún teléfono ahí para llamar? Bueno, se definirá, muchachos, el martes y el jueves será la final. No, el calendario hace que el martes sea la final. ¿Quieren que marque un número al azar? Sí, por favor. Lo que quieren ustedes y al toque queda al aire. Me quieren quedar afuera del debate. No. Va a estar al debate si usted quiere, pero ya queremos empezar el próximo campeonato de jueves. Claro. Che, estamos con una duda, no quiero ser el primer campeonato que... Ahora, no entiendo por qué tenés este terror de la votación popular. Por prurito. No significa que en el mundo sea nazi. Se está hablando simplemente de quién tiene más o menor influencia según lo que considera la gente. Me parece que pasa por ahí. Sí, puede pasar. Está sonando. Es muy tarde. Sabemos que por ahí no nos atienden. Corremos un enorme riesgo. ¿Por qué no nos atienden? Porque piensan que le voy a decir: hola, soy Jorge Macri. No, soy Mauricio Macri. Alguno de ellos. Sergio Massa. Soy Sergio Massa. Felipe Solá. Hola, soy Felipe Solá. Julián Domínguez. Se aparecen todos. Hola, soy. Hola. En este momento no podemos. Hola. En este momento no puedo atenderlo. Deja tu mensaje. Voto por Jesús. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo sabía? Tú. Es increíble. Que sea. Hola, en este momento no podemos atenderlo. Somos la familia Rodríguez y voto por Jesús. ¿Otro voto por Jesús? Somos ocho. La audiencia que hay. Brillante, que deja ya el mensaje ya porque el no mensaje te puedo atender porque está lejos. Hola, la radio. Soy el papá de la familia Rodríguez. En este momento no podemos atenderlo y votamos a Jesús. Hola, soy Mauricio Macri y quiero decirte que tu voto vale. Y que en bajada llega primera siempre Gabriela. Soy el perro de la familia y voto por Jesús. Al hilo, cuatro votos para el Jesús, increíblemente. Qué vergüenza. Esto es una vergüenza. Soy el pescado de la familia. Y voto por... Ha cerrado la elección finalista. Familia Rodríguez. Soy el delfín de la familia. Y voto por Jesús. Eso no es un delfín. Sí, es un delfín, pero con problemas respiratorios. Y es tiempo del karaoke para la Copa Derramada. Para... Hola, ¿quién es?